tus ojos en esta soledad. Y me pregunto si aún nos queda algo de este amor que se nos escapó para no volver. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo.